Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo. Otra noche más que de ti no cena, ¿dónde te has ido? Quisiera encontrarte, sentirte al lado mío. Otra noche más que de ti no cena, ¿dónde te has ido? Grupo Play, nueva generación. ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido?